ser muy bonito, pero no lo es cuando la gente pasa totalmente de ello. Bienvenidas al podcast de Ateneo de Saberes. Si deseas relacionarte con nosotras, escríbenos a ateneodesaberes@gmail.com. Hola, si estás ahí, te invitamos a quedarte y disfrutar juntos del Ateneo de Saberes. Bueno, pues en esta ocasión en el barrio nos hemos ido a un lugar que es de una modista del barrio. Concretamente hablamos con Isabel, que lleva pues 30 años en el oficio, fundamentalmente haciendo arreglos de costura. Cuando empezaron, concretamente en el lugar en el que estuvimos, ella nos dijo que en el lugar de al lado abrieron la mercería y que su idea inicial era la confección de jerseys y batas, pero que aquello no le funcionó, porque realmente lo que tenían que hacer es un volumen mínimo de tallas y colores, y que la economía en aquel entonces no le permitía abordar ese tipo de negocio. Así que se dedicó junto con su hermana Belén a coser en el taller. Sí, así es como se llama el negocio que tiene ahora, Coser y Cantar, en el cual efectivamente se dedica fundamentalmente a arreglar prendas, a realizar todo tipo de arreglos en las prendas de vestir. Pero ella, como dice, como comenta lo escucharéis, su formación era de modista. Sí, ella nos dijo que el oficio lo aprendió en una academia de corte y confección que estaba en la calle Alfalfa, con aquel sistema que era el sistema Martí, donde obtuvo el título. Nos lo enseñó, no tiene ella a bien tenerlo allí expuesto en la pared. Bueno, Isabel empezó comprándose una máquina Singer de exposición en la casa Singer, que estaba pues justo enfrente de lo que era el antiguo cine Versalles, hoy desaparecido. Y sin embargo, su hermana Belén, pues lo que se compró fue una máquina, pero en este caso de la marca Alfa. Antiguamente la gente nos decía que le encargaba pues más prendas nuevas, pero la cosa hoy ha cambiado todo, ya que el oficio de modista pues no es muy, muy rentable, porque no se pagan realmente los trabajos. Claro, es la cuestión de la oposición siempre del tema del artesano y el industrial. Ahora, pues no, la gente ya no repara sus prendas de vestir, simplemente pues las tira y prefiere comprar unas nuevas. Con lo cual, evidentemente, la profesión de modista o de mercero pues va decayendo. Así es, nos decía que la gente pues hoy o bien no puede o no quiere pagar el tiempo que lleva hacer una prenda, de modo que, bueno, pues ellas viven realmente de hacer arreglos. Efectivamente nos ponía un ejemplo, dice, pues ¿quién va a coser cuando una bobina de hilo, que hoy cuesta pues 2,35 euros, hace 30 años se pagaba por 85 pesetas? Pues claro. Bueno, también nos venía a decir de clientes que también era gente joven la que le piden arreglos con cosas curiosas, pues yo qué sé, como arreglarle uno o dos botones, o bien para un vaquero con rotos para que le arregles un agujero que está entre los rotos, porque dicen los jóvenes que ese roto le queda feo. Coser a mano, nos decía que hoy es una labor que ha quedado ya muy relegada. Aunque, bueno, siempre los vestidos de señora hay que hacerle los bajos a mano. Es decir, que solamente es necesario sobrehilarlo con máquina. Sí, han tenido un poco que reciclarse, ¿no? De pasar digamos, a realizar trabajos de modista, pues ahora simplemente, debido a esa incapacidad de la gente de coser, pues ha tenido que pasar a realizar esas labores de costura y de reparación de ropa, que es la que realizan en su mercería. Sí, al día de hoy, pues como podemos ver en este barrio, como en cualquier otro barrio, pues han aparecido muchos talleres de arreglos que han ido surgiendo y donde lo suelen llevar gente migrante. Pues bueno, pues ella nos decía que pues hay a veces que le llegan clientes con prendas ya arregladas a la remanguillez, y que bueno, pues que el engaño viene precisamente de que la gente ellos suele llevar a sitios donde le cobran poco dinero. Soy Isabel Ciudad. La mercería que tenemos se llama Coser y Cantar y bueno, realmente de lo que vivimos es de hacer arreglos a las personas. También hacemos algo nuevo, pero muy poco, porque como de lo que vivimos realmente es de los arreglos, claro, los priorizamos. Entonces, claro, siempre hay personas que nos conocen y hacemos algo nuevo, pero claro, tiene que ser sin fecha, tiene que ser algo, digamos, atemporal o algo así, que a la persona le da igual. Y bueno, nada más estamos aquí las máquinas de coser, ¿no? Estas, claro, sí. Nuestras máquinas llevan con nosotras, pues prácticamente la mía, que es esta, es más vieja. Sí. La compré de exposición cuando estaba la Casa Singer enfrente de lo que era el Cine Versalles. Y desde entonces está aquí. Y a los pocos años la de Belén la compramos en la Casa Alfa. Que luego, bueno, Belén baja a hacer algunas cosas de casa y todo el rollo, pero estoy sola. De vez en cuando viene Belén a hacer algo. Y nada, lo que me preguntabas, estamos en el 23 de la calle del Plátano. Vale. Isabel, lo que me gustaría es remontarnos a cuándo empezaste en el oficio de modista. ¡Guau! Aquellos tiempos. Pues verás, lo primero yo empecé yendo a una academia de corte y confección, que estuvo en la calle Alfalfa, no recuerdo el número. Y yo, de mi profesora, fui el primer título que dio. Como yo quería título y era ella el del sistema Martí, una vez que dabas las clases, hacías todos los modelos de los 5 libros, que son un petardo, pues luego al final tenías que hacer unos modelos que te exigían con la tela que tú quisieras, pero modelos reales, prendas enteras. Había que hacer, yo qué sé, desde un abrigo hasta un liguero. Y luego que había que hacer una especie de muestrario con muestras de muchas puntadas, desde vainicas, zurcidos, cosidos de puntillas, todo esto lo tenías que meter en un fichero y enviarlo en una maleta a portes pagados a Barcelona, al Instituto Martí. Luego ellos, cuando consideraban, examinaban tu trabajo, te devolvían tu trabajo con la titulación. Y mi título es ese. Así está aquí. Ah, míralo. Y ese es mi título. Hostia, Martí, ojo, pues, sí. Y una vez que acabaste, digamos, y una vez que acabé, pues me daba no sé qué, pero como siempre vas conociendo a señoras y te gusta y tal, yo estaba trabajando en una casa cuidando a una niña. Y ya en casa de mi abuela, porque yo vivía entonces con mi abuela, aquí también en la calle Garcinuño. Es que nosotras somos del barrio, hemos nacido en la calle paralela, en la calle Santiago Cordero. Y bueno, pues poco a poco empezamos a hacer pues arreglos, empecé a hacer algo nuevo. Hubo una tienda de ropa en Capitán Blanco Argibay que, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, el dueño se llamaba Manolo, no sé si sigue vivo. También le estuve haciendo arreglos y luego ya nos vinimos al local este que te digo de al lado, que fue una bodega de Bermejo, el señor de las quinielas. Ah. O sea, si es que es todo, que todo. Antes de la mercería fue una bodega. Fue una bodega, pero de las que vende el vino por litros. No una bodega de ir a beber. No. Tampoco. Solamente de vender vinos a granel y bebidas envasadas, pero pocas. O sea, quiero decir, él tenía allí unas cubas con un grifito. Tú querías medio litro de vino blanco para guisar y venías y te le... Así. Cuando este señor lo dejó, que fue cuando se fue a lo de las quinielas, fue cuando cogimos el local. Cogimos porque entonces empezamos a coser mi hermana y yo. Que es la persona que visteis el otro día que estaba aquí, sí. Pues que está haciendo cosas de los niños. Ah. Está arreglando cosas de sus nietos. Y ahí fueron los comienzos, ¿no? Ahí fueron los comienzos. Entonces nuestras ideas eran, pues a lo mejor vender algo más de confección, algún jersey, alguna bata, sujes, pero eso no funcionó. Después de gastarnos mucho dinero, claro, porque necesitas un mínimo de tallas y de color. Entonces, nada, vimos que nos quedábamos sin dinero, que no, que lo que a nosotras nos funcionaba para por lo menos mantenernos un poquito era coser. Y ya empezamos a coser, pues como más en serio. Luego también me dio por pensar que no iba a poder. Bueno, pues claro, pues te vuelves. Yo soy muy obsesiva y empecé a pensar que no iba a poder pagar. Bueno, y me dio un jamacuco, tuvieron que llamar al médico. Y, sí, porque estaba obsesionada, pensaba que no iba a poder pagar, sí. Y me dieron vértigos de tal forma que no podía andar derecha por la casa. Y nada, me dijo el médico que no era del oído, que no era de las cervicales, que era nervioso todo, que procurara tranquilizarme primero y que ya vería yo cómo se me quitaban los vértigos. Los vértigos alguna vez los tengo, pero es verdad que ni nada parecido a aquello. Y bueno. Hola. Hola, María. Hola. Buenas tardes. Yo voy a estar dentro. Y así es, como empezamos y estuvimos cosiendo en el otro local. Es tu hermana, ¿no? Es mi hermana, somos hermanas, sí. Y estuvimos cosiendo en el otro local pues unos 20 años hasta que nos trasladamos aquí, pero eso que básicamente. Es como este, es pero un local como este. Cuando hablas de coser, ¿hablas de arreglos o hablas como modista? A ver, lo que más hacemos es hacer arreglos. Algunas veces hemos hecho, pues eso lo que te digo, prendas nuevas, pues eso porque hay señoras que nos conocen y hacemos prendas nuevas. Y hay señoras que nos dicen, cuando podáis me lo hacéis, yo quiero esto. Nos traen tela, pero lo de modista y cada vez menos. Que voy a hacer acabarle los pantalones, ¿vale? Vale. Y lo de modista cada vez menos, porque claro, en una prenda, aunque sea una falda, inviertes muchas horas. Si lo calculas por horas, pues te sale un dineral. A ver, que yo no dudo de que está bien hecho, está súper bien hecho. Claro, tienes que conocerte para... Entonces, claro, pues hay pocas personas que quieren algo nuevo, porque es que eso hay que pagarlo. Eso es un dinero. Y más que nada de lo que vivo es de los arreglos. Pero Isabel, cuando cogisteis la mercería, ¿de qué tiempos hablamos? ¿Cuántos años? 30 años quita. 30 años quita, sí. Pues a lo mejor en el 90 o en el 89, en el 90. ¿Y sí. Ahí todavía la gente encargaba vestidos? Mucho más que ahora. Mucho más que ahora. También es lógico. Porque es que tú ahora mismo, yo qué sé, te vas sin irte al primor, con que te vayas al rastro. Y es que claro, si compras un pantalón por 8 euros, yo cobro 10 por cambiar una cremallera. Que tú no dudes que la cremallera de este vaquero, si se rompe, yo la cambio y tú no sabes que es una cremallera cambiada. La dejo tal cual, con los pespuntes y todo el rollo. Pero claro, ese tiempo hay que pagarle. Que yo no digo que paguen dificultad, lo que pagar es tiempo. Y claro, hay muchas personas que no quieren o no pueden pagarlo. Y es que está todo muy complicado. Entonces también es normal pues que haya muchas, muchas personas que no puedan. Porque es que todo está carísimo. Dime tú a mí, ¿quién va a coser si una bobina de hilo cuesta 2,35 euros? Es hilo de poliéster 100 metros. Ese hilo le hemos vendido nosotras hace 30 años a 85 pesetas. Entonces, claro, es un subidón, que son muchos años, pero es un subidón. Sí, o sea que se han encarecido mucho los... Mucho, los materiales. Los materiales muchísimo, y el algodón muchísimo más. Sí. Tú antes vendías una braga muy mona y muy decente, o sea, un material bueno, pues yo qué sé, de dinero en pesetas yo no me acuerdo, pero es que ahora mismo que pagar por una braga 7 u 8 euros, dices, madre mía. Y es que es lo que cuesta una braga de algodón. ¿Y quiénes eran, por aquel entonces, los primeros clientes que te iban llegando, que eran mujeres, hombres? Antes más mujeres, y ahora muchos señores. Hay muchas personas, pues yo no sé si porque están solas o porque se les ha quitado la cosa de no me lo tiene que hacer mi señora. Sí, hay muchos caballeros que vienen, pues como el que habéis visto, a dejar un pantalón para coger un bajo o a cortar mangas de chaquetas. Sí, tenemos muchos clientes que son señores. Con el tiempo también se ha notado que hay más señores que no les da cosa decir, bueno, pues si este bajo me lo he hecho yo, y mira qué bien, por lo menos he podido estrenar el pantalón. Oye, y es verdad, hay veces que dices, pues oye, está divinamente porque no se nota una puntada por el derecho, como un cliente el otro día. Claro, él se ha apañado y luego te trae la prenda para llevarla bien. Pues luego ya le cogí el pantalón, le estreché el pantalón y también que se le quedó. Sí, pero antes esa se nota eso también. La mentalidad ha ido cambiando. Gente más joven también viene a hacer esos arreglos. Sí, sí. Como no saben coser ni nada. Claro, lo de pero mismo a lo mejor para uno o dos botones. Claro, sí. O para que se han comprado un pantalón vaquero lleno de agujeros, se le ha hecho un agujero entre un roto y el otro y hay que coser ese agujero porque queda feo. Eso también es una cosa muy normal. Sí, arreglar los vaqueros rotos porque se ha hecho otro agujero. Sí, eso. Que sí, que para que quede como estaba de claro, roto. Sí, y entonces claro, tú dices, pues bueno, explícame cuál es el roto que quieres arreglar, porque entre no se sabe, ¿no? De tantos que no, no se sabe. El último fue un vaquero roto con rotos en horizontal. Claro, los lavan a la piedra, eso se deshilacha, se queda hecho un cisco, ¿no? Se enganchó y se rompió el pantalón, se hizo un roto vertical entre los rotos horizontales. Pues eso hubo que taparle porque se quedaba feo. O sea, cosas así. Isabel, ¿y labores artísticas como, yo sé, bordados o de este tipo, llegasteis a hacer? A ver, aparte de hacer punto de cruz, podemos hacer punto, hacemos ganchillo. Digo hacemos porque da la casualidad que lo hacemos las dos. Y no, más que nada punto de aguja, punto de ganchillo y, sí, y coser. Punto, o sea, que también prendas de punto podéis hacer. Sí, sí. Seis o rectas. Claro. Pero tejer en punto no, simplemente con ganchillo, no es con las agujas, con las agujas de tejer. G6. Ah, con las agujas de tejer también. Este, por ejemplo, me le hizo mi madre, pero ahora mismo en esta pandemia también hemos estado haciendo uno para mí. Y ahora estamos para los niños. Sí. Hacemos también cositas de bebé. A mí me encanta hacer sobre todo cosas de bebé. No tengo aquí ninguna. Sí. Esta, por ejemplo, la hicimos de muestra. Que parece de muñeca. Pues luego hizo alguna para la nieta. También. Sí. Gorros, bufandas. Son patucos, ¿no? Son patucos. Sí, sí, sí. Que luego se los quitan enseguida. Los que no están atados se los quitan rápido. Pero son muy bonitos. Sí. Pero veo que todo el tema, digamos, de costura y arreglos ahora está muy mecanizado bueno, ahora y desde hace tiempo con las máquinas, ¿no? Pero la labor de coser a mano prácticamente ha quedado ya. Sí, muy relegada, porque es que ahora. Para que alguien tenga un pantalón de vestir, que es lo normal, que se hace el bajo a mano, pues tiene cuatro vaqueros. Entonces, claro, lo lógico es en un pantalón vaquero, en un chino, en un docker, pues el pantalón a máquina. Y hay vestidos de señora que también llevan los bajos a mano. Pero es que también hay mucho vestido de fantasía, que todos los remates de los bajos, que es normalmente los arreglos más comunes, pues vienen hechos pues como gallinejas, como decimos, que es con la máquina sobrehilada para que se quede todo rizado. Entonces, claro, necesitas la máquina para hacer muchos bajos. Incluso para hacer los bajos a mano, primero tienes que sobrehilar la tela, necesitas la máquina. Porque eso de sobrehilar a mano, eso ya se perdió en el tiempo. Sí, en vuestro oficio, antiguamente, cuando tú empezaste, había en el barrio bastante gente que se dedicaba al tema de costura. Costura. Que yo supiera, no. Y ahora hay muchas más tiendas, incluso algunas ha cerrado. Sí, ahora hay más tiendas que antes, sí. Más orientadas a arreglos ahora. Sí, orientadas a arreglos. Que hagan ropa a medida, no conozco a nadie. Nosotras. Bueno, ahora yo. Antes lo que había era la sastrería y por otra parte las modistas, era como... Estaba más separado, sí. Bueno, es que antes el sastre era un oficio y modista es otro. Claro, es que es un trabajo completamente distinto, el trabajo de hacer pantalones de señora que de caballero. ¿Y con qué se diferencian tanto? Por ejemplo, los bolsillos. Los fondos de los bolsillos necesitan pues un remate especial, van cogidos en la cintura. Y es tan distinto que los bolsillos incluso los puedes comprar hechos ya y adaptarlos a la prenda que sea. Y una prenda de señora pues es más común que el bolsillo sea incluso de adorno, que no sea el roto nada más, digamos, o incluso sin roto. Y es que es completamente distinto. Y normalmente los bolsillos yo pienso de caballero que los venden hechos, pues porque todos los pantalones de caballero son iguales. Lo único que varía es la tela. Pueden ser más estrechos, más anchos, con pinzas o sin ellas, pero digamos que el patrón básico de tiro es el mismo. Y sin embargo, una señora pues tiene más variación mismo en una falda. porque aparte de que puede tener mucho más cortes, puede tener cortes al 10, porque un pantalón al 10 no es normal, no sienta bien. Pero claro, en una señora es distinto, es mucho más variado. ¿Y qué prendas de señora son las que más te complican a la hora de...? Uy, pues no sé qué decir. Tal vez los pantalones, sí, porque es difícil, porque tienes que jugar, aparte de con el patrón que tú haces, tienes que jugar también con la señora. Porque la señora te puede decir, no, a mí que me quede sueltecito, te pongo un caso. Y luego le gusta ir como una morcilla de Burgos, por ejemplo. Y entonces, claro, de los pantalones y de las medidas que he cogido, a lo mejor esas medidas al final la tienes que quitar 4 centímetros. Eso también se soluciona mucho cuando conoces a la clienta, que ya directamente dices, si mides 60, vamos a poner 58, que vamos adelantando y adelantas. ¿Tienes clientas recurrentes? Muchísimas. Tengo clientas que vienen, no mucho, pero siguen viniendo, de cuando empecé a coser en casa de mi abuela. Ahora mismo me acuerdo de una señora que se llama Conchi. O sea, ¿de aquí del barrio? Del barrio. Vive por Pinos Altas. Justamente la calle no la sé. Sí. Si hablas de tu abuela, cosiendo en casa de tu abuela también... Mi abuela no sabía coser. A ver, la tata, como decimos, ella podía zurcir una sábana, ella se apañaba sus cosas. La única modista que hay aparte de nosotras en nuestra familia es nuestra tía, la hija de esta abuela, la hermana de mi madre. ¿Ella sí se dedicaba o se dedicaba? Ella ha sido modista. Ella era modista y luego se fue a trabajar a Suiza y estuvo en los relojes como todos los emigrantes o la mayoría. Isabel, sí. Y a lo largo del tiempo desde que empezaste, ¿has ido viendo el cambio en los clientes en el sentido de traerte más prendas para arreglar y reutilizar? ¿O el concepto es tanto en este barrio más humilde como cualquier otro barrio rico donde las prendas probablemente se tiren y no se reutilizan tanto? Yo creo que las prendas se arreglan en todos los barrios. A ver, aquí no hemos notado una diferencia de que antes se arreglaran más las prendas que ahora. Lo que ahora muchas personas te dicen, ay, es que claro, por este dinero no me tiene cuenta arreglarlo. Sí. Pero quien te lo trae a arreglar y te lo deja, si es tu cliente de siempre, no notas que, o yo no noto que traigan más prendas que antes. A lo mejor se tiran un año sin venir porque no tienen nada y luego a lo mejor en 3 meses le ves 3 veces. Porque claro, yo arreglo lo mismo, yo que sé, una manta que se le haya roto un borde, que una prenda, que un vaquero. Entonces claro, y también es que nos conocen. Entonces claro, antes de nada lo primero que hacen es nos pregunta, ¿tú puedes hacer esto? Pues te lo dejo. No, yo he dicho, primero voy a bajar y luego ya veo si me compro otra. Y cosas así también. Pero yo no he notado una diferencia que ahora arreglen más o menos que hace años. Y no. Traen prendas muy antiguas a veces, a lo mejor, porque sean... Pues tampoco. Lo único más antiguo que he arreglado es un vestido de novia, que era de la abuela de la novia, pero yo no sé, nos dijo del año 1910. Mucho. ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, y lo iba a poner llevar ella en su boda. Sí. Y se conservaba todavía. Se conservaba, pero... Lo cosió fatal. Sí, pero no le pudo llevar al tinte. Tuvo que buscar un tinte especializado en antigüedades para que se le limpiaran. Que se rompía. Porque es que estaba... Era seda salvaje. Precioso. Y era como papel de fumar. Y claro, le hicimos un escotito porque era muy cerrado. Creo recordar que incluso era con un cuello mao súper súper cerrado, agobiante, y la muchacha esta quería un piquito, y la hicimos, la quitamos un poquito de cola. Sí, porque era muy exagerado y ella quería algo más ligerito. La hicimos manga francesa y la quedó. Yo creo que esa es la prenda más antigua que hemos tocado. Sí. Bueno, era muy complicado porque era material muy delicado, ¿no? Sí, pero es que luego a la hora de coser, la costura es la misma. El problema es el tejido y tienes que tener, pues eso, mucho cuidado de no enganchar. hay prendas que son de punto o de seda, tienes que tener cuidado. Muchas veces notas que se te engancha la tela, pues darte crema en las manos antes incluso de empezar a coser, porque estiras de los hilillos. Pero normalmente lo que es la tela, pues sin problemas, se cose normalmente bien, sí. ¿Problemas en las manos? De problemas en la espalda. En la espalda. Problemas en la espalda, sí. De las posturas. Claro, vas a la médica y te dice, pues yo te puedo dar unas pastillas, porque, claro, es postural. Piensa seguir cosiendo. Digo, hombre, te diré, por lo menos hasta que me jubile. Y claro, pues tomándome ahora, bueno, he llegado a tres, ahora me tomo solo una, o sea que estoy mejor. Sí. Claro, son muchas horas, ¿no? Delante de la máquina. Claro, son muchas horas y sentada. Sentada. Claro, hay veces que te levantas, otras veces a lo mejor hubo una temporada que me dolía bastante, que cogía el bastón y a lo mejor me iba hasta la esquina o daba una vuelta a la manzana. Y se te relaja la pierna, porque en mi caso es esta pierna así. La ciática, ¿no? Sí, dice lumbociática, pero bueno. Y claro, son posturas, no puedes estar cosiendo de otra manera. Hay veces que a lo mejor para descoser, pues te pones de pie, pero claro, tienes que volver a sentarte. No hay otra manera de hacer las cosas. ¿Y ves continuidad en el oficio? Con respecto a tu familia o a alguien que lo... No, es que no... Nadie le interesa, ¿no? Nadie. Nadie, es que a nadie le gusta coser. No. Pero sin embargo veo que han florecido mucho los talleres de reparación de ropa y de arreglos. Sí, y si te fijas, un 90% no son españoles. Claro, si te fijas, un 90%, bueno, a lo mejor más, yo digo por el barrio, no son españoles. Claro. Y luego también hay personas que trabajan muy, no sé cómo decirlo, a la remanguillé, por no decirlo de alguna manera. Porque claro, luego a lo mejor te viene algún cliente y te dice, pues yo este vaquero es que no le quiero que me quede bombacho. Perdón, ¿eh? Dice, no, es que le he llevado a otro sitio y es que me queda por aquí como encogido con pellizcos. Digo, vale. Digo, entonces, usted lo que le han hecho es subirle la tela para arriba y darle un pespunte. Pero usted no se preocupe, yo corto la tela. Si usted quiere cortar el pantalón 10 centímetros, yo corto los centímetros que necesite para hacer el bajo. Y a usted le queda el pantalón con hilo gordo cosido, si es vaquero, como en origen. Pero yo pantalones bombachos con vaqueros nunca he hecho. Sí, que son chapuzas, ¿no? Claro, eso no es coser, eso no es hacer un arreglo. Eso es, yo me apaño si te cobro poco. Pero el arreglo no está bien hecho. Y de eso también se ve mucho. Y a lo mejor te viene alguien que te dice, esto es que lo tuve en un sitio y al final como no me lo hacían, pues por favor me lo acabáis. También. O sea, no lo hacían. Sí. Nunca, ¿eh? A ver, que yo comprendo que yo a lo mejor cobro más caro que otras personas. Pero también comprendo que doy calidad. Y a mí me puedes decir, Isabel, esta esquina de este lo que sea no me gusta. Y yo te lo arreglo. Pero es que luego a estas personas que te dicen eso, les dices, ¿y dónde lo has llevado? ¿Por qué no has puesto una hoja de reclamaciones? Hombre, es que total, por 3 o 4 euros. Sí. Digo, no, está el pantalón así mucho más bonito. Nosotras, en los años que estamos cosiendo, una señora nos ha puesto una hoja de reclamaciones. Que fuimos a un careo de estos en la calle Bailén. ¿En la calle Bailén? Sí, creo que está allí. La señora vivía aquí abajo en la calle Arroyo. La forramos un abrigo de piel. Sí. Y al cabo de los días... Por no decir el nombre, pero todavía me acuerdo. Sí, yo también me acuerdo. Al cabo de los días viene y dice que le ha quemado el abrigo. Digo, perdón. Le he quemado el abrigo. Digo, perdona. No, porque mira, toca la hombrera, está durísima. Digo, esto de aquí no ha salido así. Ay, pues sí. Digo, pues mira, no vamos a discutir ni tú ni yo. La cobramos por aquel entonces, no sé si 45 o 50 euros por forrar la prenda. Digo, yo te doy una hoja de reclamaciones. La envías donde la tengas que enviar. Tú pones lo que tengas que poner y por supuesto yo también. Así lo hizo la mujer, lo puso, y fuimos a un careo. Y claro, el juez o la juez puede parecer tonto, pero está harto de ver a señoras y de ver a comerciantes, que unas veces los abusones eran unos u otros. Y no dijo nada. Cuando llegó la señora, la dijo: señora, ¿usted por qué planchó el abrigo? Y va la mujer y dice: hombre, porque tenía esta parte de aquí muy arrugada. Y claro, ya no hubo nada más, ya no fuimos a nuestra casa. No pregunta, señoría. Y ya no fuimos, ya. Esa es la única vez en todos nuestros trabajos. Pero anécdotas habréis tenido muchas, ¿no? Pero de ese estilo muy pocas, ¿eh? Siempre hay alguna señora, porque a ver, yo tengo muchísima paciencia, pero ya cuando ya me voy a disparar, me pongo muy borde, y solamente que recuerde una vez, igual una señora que vivía aquí abajo, le arreglamos una falda. La señora era mayor, estaba perdiendo peso. Yo la arreglé la falda y la quedó la falda impecable, la metí de los costados y tal, bien. Al cabo de más de un mes viene y me dice que la falda la está grande. Y la digo: ¿no te la has llevado así? Tú has perdido más peso. Hombre, sí, estoy adelgazando. Digo, hombre, por favor. No, me ha dicho mi hija que, claro, que es que tú querías abusar de mí o algo parecido. Digo, perdona. Y ya me fui calentando, que me dijo Belén: haz el favor de meterte al váter y no sigas. Y bueno, claro, no pasó nada, pero es que, claro, es que te toca las narices. Pero bueno, de esas cosas, tan poquísimas, que no me acuerdo así ahora mismo de ninguna más. Muy bien cuando vienen a probarse con maridos y maridos. Claro. Y cuando vienen a probarse con maridos y maridos, ahí. Bueno, también. Ahí hay polémicas. Sí, también le he llegado a decir a una señora que yo no la probaba si no venía con Antonio. Sí. ¿Su marido? Su marido. ¿Y por qué? Pues porque Antonio tiene que ver cómo te está esto de ancho y de largo. O sea que. Tú no tienes opinión. Y a mí es que eso. Y a mí es que me endemonia. Porque claro, si la falda o la chaqueta es tuya, Antonio a lo mejor te puede dar una opinión, pero cuando ya te lo has arreglado, ¿no? ¿A él qué le importa? Por un marido tuyo que seas. Bueno, pues un día le dije que no, que si no venía Antonio yo no la probaba, porque es que luego al final, para que lo fuera que no, Antonio ha dicho que no, pues que venga Antonio y acabamos antes. A lo mejor era mentira, que Antonio no decía nada. Lo único era porque le gustaba más corto y luego más largo a ella, ¿eh? Pues a lo mejor era. No, pero eso, esas cosas se pueden dar, digamos, como síntomas de machismo que se pueden producir en parejas que se demuestra a lo mejor en actos como este, ¿no? De que sea el marido pero, el que. A ver, nosotras ni ahora ni hace tantos años hemos. Tienes algo siempre de esto, pero la verdad es que no. Y cosas como broncas y de decir que no, y gente que, hombre, alguna persona te ha dejado alguna prenda aquí, pero la verdad es que predomina siempre lo bueno, siempre. Que me digas que lo malo destaca más, pero que una grandísima mayoría son personas que vienen, te dejan la prenda, muchísimas te las dejan pagadas. Ahora con la cosa, nosotras no tenemos datáfono. Con la cosa de que quien nos conoce lo sabe, viene, te lo deja pagado, no, así envía a quien sea y ya me despreocupo. O te deja la mitad, si no te conocen, tú le das su papelito. O sea, que predomina siempre, por lo menos es mi experiencia, lo bueno. Y hay gente que se ha dejado prendas y no ha vuelto más. Sí. Se han dejado aquí, olvidado. Pero, ojo, prendas, algunas sin pagar, pero otras pagadas. Sí, algunas sin pagar, pero otras pagadas. Luego también lo de, hombre, si me lo puedes tener para mañana, porque me corre mucha prisa, porque tal. No hago nada. Bueno, pues vale, intento tenértelo para mañana. Yo en cuanto esté, te llamo, te pongo un WhatsApp, lo que sea. Llamas, pones el WhatsApp y ni flores, y ahí se queda la prenda. Igual, sin pagar o pagada. Pero que pagada también, ¿eh? Sí. Sí, esto de la prisa es muy malo, sui generis. Ahora hay más prisa. Antes no era ahora así. Ahora hay más prisa. ¿Ahora? Sí, sí, creo que sí. Sí. Aquí te pillo y te sí. Todo como inmediato y rápido. Y sobre todo lo que hemos notado, sobre todo en sudamericanos. ¿Me lo puedes tener para esta tarde? Sí. ¿O me lo puedes para tener esta para...? Tarde mismo. Sí. Bueno, sí. Y si viene... Bueno, un día eran cerca de las 12. Porque nosotras normalmente, en julio y agosto, y más ahora que está tan flojito, abrimos solo por las mañanas. Eran las 12, cerramos a las 2. Y me dice, ¿me lo puedes tener para hoy? Digo, ¿tú sabes la hora que es? Es que lo necesito para trabajar. Hijo mío, ¿no sabías que tenías que irte a trabajar? Claro, si tienes poco trabajo, pues vale, haces un huequito y se lo haces. Pero si es una cosa, pues que no tardas. Pero claro, si es un arreglo un poco de meter costados, no puedes hacer eso. Si se piensa la gente a lo mejor... Eso que... también se nota mucho, que es para ayer, yo digo que lo quieren para ayer. Y sabes eso también a lo mejor por lo que es, por lo que dice antes de que no deshacen la prenda. Claro. Hacen así y te dan el responte. Entonces claro, también claro. Se tarda menos en hacer eso. Claro, ¿no? Claro, claro. Nosotras... Eso también, vemos mucho cómo está hecho el arreglo cuando das la vuelta por el revés. Claro, claro. Esta mañana he entregado un chaquetón que era como una chaqueta vaquera forrada de borreguillo, una prenda gorda, y se la habían metido. Y me dice, pues me sienta fatal. Digo, pues es verdad. A ver, no había manera de decírselo bien. Pues es verdad. Digo, a ver, la voy a mirar por el revés, ¿vale? Vale. El borreguillo era con una cremallera, se podía poner y quitar. Y resulta que le habían empezado por las mangas, por la base, por la muñeca, digamos, a estrechar, y habían metido como 2 centímetros en doble. No habían cortado la tela. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa tela ahí, pues imagínate que un uño en las axilas. Claro, ya cuando lo vi, digo, vale. Digo, ¿te está bien de ancha? ¿Te gusta cómo te está? No, es que me la han dejado un poco estrecha. Vale, pues entonces nada. El señor quería unas aberturas y tal. Y esta mañana, cuando ha venido a por ella, se la ha probado. Digo, mírate en el espejo. Cuando se la ha probado, dice, ha quedado perfecta. Digo, y no te hace ningún chocho mona debajo del sobaco. Sí, que hace ahí una... Claro, es que... Sí, se hace. Claro, tú imagínate, una tela gorda, 4 centímetros aquí, además sin cortar nada. Entonces eso tira, porque es tela vaquera como esto, claro. Dura como una tabla. Claro. Pues imagínate cómo le estaba la chaqueta a las sisas. Sí, horrible. Pues cosas como esa, y luego ya ves la prenda... Si lo mirarlo por el revés, eso alguna vez que nos han querido... hacer que lo habíamos hecho nosotras. Sí, alguna vez también. Y no. Y ahí te fijas por el revés, el trabajo que tú has hecho. Sí. Nosotras, aunque metamos 1 centímetro en doble, el hilo viejo le quitamos. El hilo viejo le quitamos y luego esa costura o la planchas o la abres y la tienes que abrir, y si no, pues no. Pero claro, una costura con 3 centímetros en doble de tela no puede ir. No puede ir porque lo más normal es que tire. Es verdad, también hay otras clientas que te dicen, si me puedes dejar la tela, sobre todo clientas de la antigua usanza, de las de faldas hechas a mano. Si me puedes dejar 3 o más centímetros, porque luego ya sabes que si engordo tengo la tela. Eso también existe, pero de esas clientas hay 3. Y esa señora le gusta la falda sobrehilada, con entretela... Y te paga por ello, y te paga tu trabajo lo que tú la pides. Que yo no digo que esté bien o mal, sino lo que tú la pides. Y de esas señoras también hay alguna. ¿Y gente joven? ¿Acude gente sí, joven? Sí, sí, sí. Gente joven es la de los rotos de los vaqueros, que la te de hemos rotos dicho. Vaqueros. Luego la también de hay clientes pues que están trabajando pues en oficinas, que tienen que ir de traje. Entonces, claro, pues lo mismo a cortas mangas de camisas... chaquetas, pantalones estrechas. Y chicos que han venido varios que están estudiando la modista. Ah, sí. Y han venido a que les cosamos algo que no sabían, que sí, claro, ah, sí. También un poco a que les digamos cómo también lo hacemos. Un par de ellos van majos, ¿eh? Hay aquí un chaval que estaba estudiando diseño, no sé si ya habrá acabado, que tenía mucho problema con las cremalleras invisibles. Entonces él diseñaba la prenda, la cosía hasta donde podía, y luego el remate se lo hacíamos nosotras. Sí, sí, sí. Claro, sí, también. Las cremalleras invisibles. Sí, las claro. Invisibles. Es que las cremalleras también es una de las cosas que han cambiado en estos años. ¿Ah, sí? Antes ponían cremalleras no se veían porque colocabas la tela para taparlas. Pero ahora son unas cremalleras que tú las coses con una patilla especial y que se quedan tan cerraditas que no se ven. Por eso son cremalleras invisibles. Sí, que lleva la tela que tapa, sí, tapa todo. Sin hacer una pestaña, sí, así, como... sin hacer una pestaña, lo coses, digamos, por el revés de la llevan tela. Llevan por dentro los dientes, en vez de llevarlos por fuera, los llevan por dentro. Dentro. Claro, sí, sí. Y entonces no se ve. Una patilla especial. Y eso tiene su secreto a la hora de... Tiene su técnica. A mí me costó mucho. Y práctica. Porque yo al final siempre hacía un huevo. Belén los ponía muy bien, a lo primero... Oye, ponía un alfiler no sé dónde y quedaba la cremallera perfecta. Iba yo y hacía un huevo. ¡Madre mía! Y luego ya al final, pues claro, la práctica, o vas estirando, lo colocas de otra manera y ahora lo raro es tener que mover una cremallera invisible. Ya, claro. Todo, la verdad, es que... Tiene su porqué. Sí, sí, la experiencia es un grado. Sí. Sí. Recuerdo... Cuando has puesto muchas cremalleras, luego ya enseguida las pones muy bien. Yo recuerdo de pequeño, sobre todo, ¿no? Que había unos, sobre todo se desgastan los codos, las rodillas, sí. Hay unos parches, sí. Que era una cosa un poco... Sí, eso sí, todavía se sigue haciendo. Todavía se sigue. Y las rodilleras también. Y las culeras. Sí. Las culeras cada vez porque menos. Es que si no, no tiene arreglo. Pues ahora desgaste, te voy a molestar desgaste, a ti. Claro. Ahora nosotras lo que hacemos mucho, mucho, muchísimo, en vez de poner esas culeras que al final son tan rígidas, ponemos piezas, como decimos nosotros, y por ejemplo, si es un vaquero, hay muchas señoras que cuando ya la prenda está tan vieja nos dice, ¿queréis el pantalón? Y de ahí sacamos piezas. Hacemos una especie de patrón para tapar ese roto, pero la pieza la ponemos por dentro. Y claro, no se queda esa rigidez de una codera con además con pegamento que se queda duro como una tabla. Ponemos la tela por dentro. Y pasamos la máquina como un circuito, pero a máquina por fuera. Entonces ese hilo le ponemos lo más parecido que encontramos a la tela rota y entonces se quedan divinamente. O sea, sí que se sigue haciendo de otra manera. El desgaste, digamos, desaparece. Claro, claro, el desgaste por fuera se ve menos porque está cosido encima, pero claro, está protegido y reforzado por otra tela. Que el roce suele ser entre las piernas, sí. Suele ser en la entrepierna, y claro, con el roce es donde más se va. Sí. Y sí, ahí ponemos muchísimas piezas. Y claro, lo clásico, los niños en el colegio, las rodillas, bueno, que si me he enganchado. Pues si tienes un poquito de tela de la misma, se apaña mucho mejor. O muy parecida. Sí. Muy parecida. Así hacemos mucho. Ah, muy bien. Muy bien. De esas se siguen haciendo mucho, sí. Es que los vaqueros también cuestan mucho dinero ahora. Claro. Entonces, claro, también es una prenda que no es tan barata. No es una prenda, claro, de 10 euros ahora. Y también los de los uniformes y todas esas cosas de los niños. ¿No? Claro, sí, claro, también. Los críos, igual que eso, que es que ahora mismo un uniforme de colegio es un susto. Eso, claro. Claro. Y luego hay colegios, pues como este de aquí. Que el patio, según parece, es de cemento y los críos se rompen mucho casi las rodillas. Se nota muchísimo. Ya. Entonces, sí, sí. Claro, hay veces que, pues eso, que os la madre se lleva las rodilleras y las pega a ella, o dice, no, yo prefiero que me las cosáis porque se quedan mucho más sujetas. Claro. Pero hay veces que llevan una rodillera encima de otra rodillera. Porque el crío es portero y entonces tiene que tirarse al suelo. Estaban las rodillas desolladas. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Y zapatos. Bueno, claro, que hay niños para todo. De tirarse a por el balón, eso lo vimos un año. Un día dice, no hacía ni 15 días que había empezado el colegio. Y su pie de derecho le ponía debajo del culo. Y estaba el playero, la suela por un lado y el material por otro. Y la pierna derecha del pantalón, claro, destrozada. Y la pierna izquierda impecable. Claro, porque él se tiraba, yo no sé cómo hacía, del lado derecho. Claro. En fin, que hay cantidad de anécdotas claro, que sí. Realmente es muy si interesante es que poder escuchar, digamos, claro. Por dentro de lo que es un taller de costura, claro. Todas estas cosas que, sí. que ignoramos como clientes. Pero no porque sea un sitio de arreglos, un taller de costura, pero es que la convivencia es así, claro. Ya sea un taller de costura o una frutería. Sí, es que sí. Hace nada ha venido la nieta de una señora que venía a coger las cosas y dice, no, es que me ha mandado mi abuela. Y yo me acordaba de haber venido aquí de pequeña. Sí. Hace poco. Qué curioso. Sí, claro, vas. Luego también en el barrio, lo que nosotras que somos de aquí, ves personas, conoces a personas del barrio de toda la vida. Y claro, ya con tantos años nosotras, pues cada vez menos, porque por ley de vida las personas cada vez hay menos de las que conoces. Y eso también se nota mucho, que el barrio de lo que conocimos a lo de ahora son personas nuevas. Pero claro, eso también es ley de vida, no puedes decir... Está en un continuo cambio claro, de la vida misma. Aunque sea, porque sabes que en Tetuán, de toda esta zona, son casitas bajas, eran casitas bajas muchas, ahora ya hay menos. Pues claro, piso que hacen, si hacen tres o cuatro pisos. Y viene gente joven. Pues conmigo, sí, ¿no? Claro, sí. Personas que, pues eso, que es uno de los sitios más baratos de Madrid, dentro de que es caro todo, pues claro, pues a lo mejor se compran un piso por aquí, claro, evidentemente en Embajadores no te lo puedes comprar. Eso sí, eso es. Así muy que... bien, pues nada, os vamos a dejar. Ha sido un placer estar con vosotras y estar escuchando este tipo de, sí, de anécdotas y de día a día de vuestro negocio y de vuestro oficio, ¿no? Sí, es que este... queremos agradeceros mucho el tiempo que nos habéis dedicado y el testimonio que nos habéis dado. Se dice que muy pronto, si Dios no media, tendremos las mujeres que ir a la guerra, y yo como medida de precaución, ya estoy organizando mi batallón. Batallón de mofistillas, de lo más rete bonito y lo más caracandoso que pasea por Madrid. Y ya estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garbo por ahí. Un, dos, tres, ahora va bien. Un, dos, tres, ahora va bien. Estamos decididas a dar el pecho, y lo mismo un soldado que un general preferirán rendirse a pelear. Son los hombres con nosotras en la paz muy bravucones, y nos tienen dominadas sin dejarnos rechistar. Pero en cuanto que nos vean decididas a la lucha, con las suegras en vanguardia de correr no pararán. Un, dos, tres, ahora va bien. Un, dos, tres, ahora va bien. Hay pollos muy tunantes que a las muchachas se ofrecen a seguirnos a retaguardia, mas hemos acordado por votación que si ellos van delante será mejor. Son los pollos con nosotros en la paz muy bravucones, y nos tienen dominadas sin dejarnos rechistar.